Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos pepepe. Yeah, yeah, yeah. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso. Su movimiento me tiene indeciso. Nunca bajamos los niveles. Por eso te dejan Tropical Mind. Gucci te va, Dolce te va. Pero ese novio que tú tienes no te va. Ese novio que tú tienes no te va. Hablando claro, baby. Gucci te va, Dolce te va. Pero ese novio que tú tienes no te va. Ese novio que tú tienes no te va. No te va. Si te preguntas, mami, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dile que está bailando, tracatá, tracatá. Hoy tú te vas conmigo, donde no vean testigo. No te va. Si te preguntas, mami, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dile que está bailando, tracatá, tracatá. Y tú te vas conmigo, donde no vean testigo. El Bombay, one more time, dilo twice, flow Dubai. Tú llegas a la disco, di que Porsche. Las gafas son de Gucci, son de Dolce. Juntos llenamos ese pasaporte. Tiene mucha nalga, hace deporte. Quiere que yo me teletransporte. En la cama no hay quien la soporte. A tu novio no lo veo en el futuro, baby. Ese novio tuyo ya pasó de moda. Dile que no llame, que ya no te joda. Ya te lo he dicho que Gucci te va, Dolce te va. Pero ese novio que tú tienes no te va. Ese novio que tú tienes no te va. La policía, el flow, baby. Gucci te va, Dolce te va. Pero ese novio que tú tienes no te va. Ese novio que tú tienes no te va. You know me. No te va. Si te preguntas, mami, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dile que está bailando tacata, tacata. Y tú te vas conmigo, donde no hayan testigos. No te va. Mami, ¿dónde va? te va, no te va, se ve mal. Como Messi con el uniforme del Real. A tu y tantas amigas se le cae mal. Y tú combinas conmigo, pero brutal. Ese novio tuyo ya pasó de moda. Dile que no llame, que ya no te joda. Yo voy a montar. Tropical Minds. Tropical Minds. Junto con el tsunami. Pa' tu a la mami. Gucci te va, Dolce te va. Pero ese novio que tú tienes no te va. Ese novio que tú tienes no te va. La policía, el bro, baby. Gucci te va, Dolce te va. Pero ese novio que tú tienes no te va. Ese novio que tú tienes no te va. De mí se aprovechó. Le dije que tenía novia, pero no le importó, no le importó. Ella es una abusadora. Baby, seguro no fui yo. Le dije que tenía novia, pero no le importó. Igual se me pegó. Mi novia está llamando, mi novia está llamando. ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. No fui yo. Solo era una copa y ya llevo como 10. Tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como es. Mi novia está llamando, mi novia está llamando. ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Just bought a black Ferrari. House in the hills in LA. Say that you take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV. And I should come back to your place. Hola, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little bitch. Now you know who the fuck I am. Who the hell? Cuando tú me ves, cae rápido, conmigo sale a flote, te pasas en mi bote, me fingo irá contigo y en tu cacha te la noté, no digas que no, no digas que no, te vieron perreando conmigo en el club, porque cuando tiro soy el Fran Franco, tirador que siempre te dé en el blanco, mi cuenta de vista pero soy franco, nadie deposita más que yo en el banco, me da igual.

tengo el corazón al revés. Seré infiel y no será por él, solo por las cosas que imaginas hacer. Yeah, tú te pegas y yo te pido más. Te ves tan dura con esa capita Versace. Si tú fueras cantante yo sería tu fan. Y guayando la villa en una esquina me le pego y ya me dice sobrepasa la realidad. Estásito que tenemos la necesidad de llevar lo que pensamos a la realidad. Todos saben que conmigo tú te quieres quedar. No te obligues a portarte bien, pero bailame otra para terminar. No quiero toda la vida, solo esta noche. Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía. No te obligues a portarte bien, pero bailame otra para terminar. No quiero toda la vida, solo esta noche. Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Dice que él termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando. Si llego va a cogerle el mando y caliente le mando, caliente le mando. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. La fiesta no se acaba, baby, síguelo. Que esto hasta mañana, ven, pégamelo. Si te gusta lo que sientes, solo dímelo. Y más tarde en la noche te complazco yo. A mí me gusta fincao, tu cuerpo pegado. Pa' decirte lo más que me ha gustado. Y ahí póngale ritmo acelerado pa' que mueva lo que en el gym me ha trabajado. ¿Dónde están las nenas que se van a toa'? Las que bellaquean, las que colaboran. Las que lo twerkean como a 100 por hora y sin mirar la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa. ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale, mami, muévelo. Dale, mami, muévelo. ¿Dónde está la nena que se van a toa? Ay, yo estoy killa, mami. Ay, yo estoy killa, mami. Jay killa, baby. Ay, yo estoy killa, mami. Manuel Turizo. Anuel. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Suéltame en banda, mi corazón tú no la ablanda. Y todas las traiciones cada vez tú las agrandas. Y un día creía que tú eras mi santa, pero a los que te aman siempre los espanta. Y se te acabó, la movie a ti ya se te cayó. Tú querías con los dos, no digas que no. Yo con él te vi, él también te vio. El juego se te jodió. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Manuel Turizo. Manuel Turizo. Real hasta la muerte, baby. Anuel. Real hasta la muerte, baby. Nino. Chris Jedi. Lo intocable hoy. Kini, la la la night. Say you baby. me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejó con ganas? ¿Ya te diste cuenta que esta relación no es sana? Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la mía. Tú solo caile que aquí va a estar hasta tarde. Te tengo ganas, baby, llégale y no tarde. No sé por qué tú sigues con ese cobarde. Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde. Que tu mini falta. La vida sigue como si nada. Y lo que nos

Bailo.